Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes, amigos y amigas, reciban un cordial y atento y gigante saludo de salud para quienes al momento están en sintonía de su mejor programa, Hablemos de Salud, un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Adicional, quiero dar la más cordial bienvenida a Ricardo Anzatuña, compañero conductor, compañero de la Dirección Nacional de Comunicación. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo está usted y cómo nos recibe esta calurosa tarde, Ricardo? Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Decirles a ustedes, amigos oyentes, muchas gracias también por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un tema súper importantísimo que Juan Carlos va a decir más adelante. Así es que a ustedes, amigos oyentes, quienes nos escuchan, les saludo cordialmente y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_ec. Adicionalmente, amigos, les comento el pronóstico del tiempo tomado de la página del INAMI, que nos indica las condiciones atmosféricas para esta tarde, que ya está casi al finalizando, y también en la noche, qué es lo que va a pasar en Quito. Bueno, en esta tarde que finalizamos son 25 grados de temperatura como máximo, y hemos tenido algunas partes de Quito nublado, pero más ha sido cálido, ha sido un sol fuerte. Solazo, Ricardo. Un solazo terrible. Y en la noche vamos a tener 11 grados como mínimo, y principalmente también ciertos sectores estarán nublados al anochecer. Y bueno, yo quiero decirles que especialmente en esta tarde nosotros hemos tenido un sol fuerte, un sol de verano, Juan Carlos. Y eso debe haberles pasado a ustedes, amigos, que también estuvieron en la calle. Bueno, hemos estado así como acalorados, como sudando, pero bueno, esos son los climas. Así que, a propósito de esto de los climas, Juan Carlos, ¿qué opinas sobre estos climas cambiantes de Quito que se dan a cada rato? Rick, en verdad, un sol bastante, bastante fuerte, y la recomendación que siempre damos, ¿no? El protector solar. Debemos colocarnos el protector solar cada 3 horas en todo el día. Esa es la recomendación del profesional. Muchos de pronto hemos estado equivocados. Yo, cuando practicaba bastante deporte, lo hacía solamente una vez por jornada deportiva, entonces he estado 100% errado en esa parte. Ricardo, cuidemos a nuestra familia si tenemos niños en casa, sí. Por favor, con el protector solar junto con una gorrita, y si es posible una prenda con manga larga también en casita, Ricardo. Sí, es muy importante cuidarse del sol porque esto afecta. Es de ver a los chiquitos, sobre todo cuando se queman, son unas quemaduras terribles, que eso ya no se cura sino con varios días de asistir al médico, ¿no? Así es, y para quienes gustan de los parques metropolitanos, ahí tenemos los solmáforos, ¿no? Son unos aparatos, un servicio que nos dan, no sé si ustedes, compañeros, han logrado ver, es un aparato de unos 2 metros más o menos, donde nos indica por colores

Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... Muchísimas gracias. Ya vamos a empezar con el entrevistado. Juan Carlos, un tema realmente que ha impactado, un tema del recuerdo con el señor José Luis Perales. Realmente el señor decía, me llamas para decirme que te marchas, que ya no te aguanto más. ¿Qué pasa con esos temas? O sea, ¿qué es lo que sucede en esta tarde? Estamos despertados, Ricardo. No, más bien recordando estas canciones de viejitas, ¿no? Del recuerdo que siempre tenemos. Siempre tenemos estos anhelados recuerdos y esperando que a la gente que igual... quieran escuchar cualquier tipo de canción, pues que nos hagan esta solicitud. Claro, de pronto alguna canción y rompemos esquemas y la complacemos. ¿Y a qué le recuerda, Ricardo, de pronto? ¿Qué le digo? Solamente quiero concluir con esto que decía parte de la canción. Estás harta de compartir su cama, de los domingos de fútbol, metida en la casa, aguantando al señor. Bueno, son temas que se inspiran los señores que hacen música y ahí nos ponen románticos y a veces tristes. Pero la música sin la música no se puede vivir, Juan Carlos. En cualquier época y en cualquier tiempo, y sobre todo con el señor José Luis Perales, que son canciones clásicas. Y si tienen alguna petición musical, estamos con el número telefónico convencional, les voy a compartir, 222-0966, si ustedes gustan algún tema musical que compartir la siguiente semana en el programa Hablemos de Salud, con mucho gusto, junto con Adrián Torres y ¿me recuerdas tu nombre, estimado amigo? Y con Oscar, bienvenido Oscar también al programa Hablemos de Salud, junto con Adrián, pues son las personas que quienes nos ayudan a compartir este punto. Sí, somos un equipo de trabajo, incluido el director, incluido los señores guardias que nos atienden afuera, un equipo completo de trabajo acá en la Casa de la Cultura, y por eso nuestro trabajo es con mucha seriedad y sobre todo de ayuda a las personas que nos escuchan. Así es, Ricardo, y continuando con este segmento, el cual es el entrevistado de hoy. Y para quienes están ya en sintonía y en contacto con nosotros mediante redes sociales, les comparto el tema de hoy. Alimentos saludables que contribuyen a un buen rendimiento escolar, Ricardo. Es un tema bastante importante ahora que estamos en esta temporada de inicio de clases. Así es, Juan Carlos. Ya tenemos un trabajo para después de unos momentos. Realmente, otra cosa estar ahí conversando con los chicos, ver qué es lo que se expresan, qué es lo que han alcanzado, qué es lo que les gusta de comer, qué dicen las madres de familia, qué dice la dueña del bar. Bueno, realmente es un tema muy apasionante y que sobre todo se está cumpliendo de manera muy correcta esta situación de la alimentación saludable, Juan Carlos. Así es, Ricardo y amigos oyentes, para desarrollar este tema muy importante para toda nuestra comunidad, damos la más cordial bienvenida. Estamos con Gabriela de Faz. Ella es técnica del ARCSA, al cual damos la más cordial bienvenida a nuestra nueva casa, estimada Gaby. Bienvenida a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenas tardes, reciban un cordial saludo a nombre de la Coordinación Zonal 9 de ARCSA, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Muchas gracias por el espacio para topar este tema tan interesante. Pero antes de ingresarnos en el tema, Gaby, ¿qué solazo? ¿Vinieron a pie, en bus, en taxi? ¿Cómo llegaron, Gaby? Hoy vinimos a pie, estamos cerquitas, porque estamos en la Juan Leomera y Patria. Están ubicadas las oficinas de la Coordinación Zonal 9 de ARCSA, por si acaso igual si necesitan algún tipo de información, esa es la dirección. Y sí, la verdad es que el día de hoy hizo bastante sol, ¿no? Y como conversábamos también, súper importante protegerse del sol con un protector solar, con una gorra también cuando el sol es muy fuerte, ¿no? Para los niños pequeños en las escuelas, siempre mandarles con el protector, o incluso también mandarles en la mochilita para que se puedan reaplicar, ¿no? Es muy importante eso. Sí, así que atención, mamitas. Ustedes son las que siempre se preocupan cuando fuimos niños. Ustedes se preocupaban siempre y decían, bueno, pues a mi hijo, bueno, en esa época sí le voy a mandar con la gorrita. O popularmente decía, le mando con el jockey, decían, para que no se queme con el sol. Son consejos muy importantes y muy interesantes que benefician a los niños. Con la boina también, me acuerdo una escuela en la que pasé, era la boina, pero no sí servía tanto como una gorrita. La recomendación del profesional de la salud, les comento que es una gorrita tipo safari, es lo espectacular, lo esencial para estos solazos. Así, Juan Carlos, si no es sombrerito, el sombrerito de paja, excelente para cubrirse del sol. Así es. Bueno, Ricardo y Gaby, vamos empezando con esta importante entrevista, pues aprovechando y agradeciendo, por supuesto, a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria por estar aquí presente con nosotros. Y espero que no sea la última vez, Gaby. No, por supuesto, siempre estamos a la orden cuando necesiten algún tipo de información, y muy importante informar a la ciudadanía de todos los temas que nosotros realizamos, ¿no? Así es. Chévere, Gaby, para quienes todavía están preguntándose, Ricardo, ¿no? El ARCSA, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es el ARCSA? ¿Y cuál es la gestión que realiza, estimada Gaby? Sí, bueno, el ARCSA es un organismo técnico, es una entidad adscrita al Ministerio de Salud que lo que hace es controlar, es regular... controlar los productos de uso y consumo humano. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, los medicamentos, los alimentos, los cosméticos, dispositivos médicos, etcétera. Y también controlamos los establecimientos que están sujetos a vigilancia sanitaria, ¿sí? Siempre también con el enfoque de dar una mano también en el desarrollo productivo, porque nosotros emitimos las certificaciones, en esto están las notificaciones de alimentos, notificaciones de cosméticos, registros sanitarios de los medicamentos. Eso es lo que hace ARCSA como tal. Uh-huh. En temporadas anteriores, Gaby, teníamos la presencia en un medio anterior que estábamos con el programa Hablemos de Salud, y teníamos la visita de bastantes emprendedores. Sí, esa es una parte que nos llena muchísimo, porque la verdad hace un tiempo estamos dando este servicio y ha habido mucha gente interesada, en verdad. A veces parecía un poco complicado el tema de cómo sacar una notificación sanitaria para alimentos, y tuvimos unas cuantas jornadas del año pasado, este año también, y ahora también atendemos de manera permanente en la Coordinación Zonal 9 para dar asesoramiento a los emprendedores de alimentos. Aquí el requisito es que sean una microempresa, para darles todo el soporte técnico. Entonces les invitamos también, si tienen algún proyecto de al respecto de alimentos, estamos dando en todas las coordinaciones zonales, no solamente en la 9, sino en todas las que tiene ARCSA, de la 1 a la 9, estamos dando este asesoramiento, ¿no? Entonces les vamos guiando un poco, porque ahí la ventaja, por ejemplo, es que no van a necesitar sacar la firma electrónica, el token, entonces se va haciendo mediante un sistema que nosotros ya tenemos en las coordinaciones zonales, y les vamos apoyando de esa manera a los emprendedores, para que obviamente no tengan ese miedo de que es muy difícil, uh-huh, que hay que sacar muchos papeles, etcétera. Entonces, de ese servicio es el que estamos dando y hemos tenido bastante éxito. Igual de cosméticos, se han dado un par de jornadas. Eso no está a nivel de cada coordinación, pero hay que estar atentos a las redes sociales, porque también van saliendo los eventos con apoyo igual de Procosméticos, lo hicimos la última vez, y también con los cosméticos nos fue bastante bien y tuvimos jornadas específicas. Sí, muy importante, Ricardo, y sí, le comento esta parte, ¿no? El emprendedor que tuvimos la presencia la vez anterior, pues, nos indicaba esto de los métodos más simplificados. Es mucho más fácil poder llegar a tener este producto final, Ricardo. Bueno, tenemos todavía la tarde completa y larga, así es que vamos a conversar este y varios temas más. Quiero, bueno, dar también la bienvenida a Gabriela Defas, directora técnica de ARCSA, ¿no? De la Coordinación Zonal 9 de ARCSA. Ya, la Coordinación Zonal 9. Perfecto. Bien, así es que muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Y le manifiesto, preocupados por la salud de los niños y jóvenes de la comunidad estudiantil, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, conocemos que está trabajando en la promoción del consumo de alimentos saludables con miras a reducir la prevalencia de obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes. Aparte de las que ya lo mencionó, ¿cuáles son las actividades que se encuentran ejecutando en los bares y escuelas de los colegios? Bueno, en este sentido, ARCSA tiene dos misiones específicas al respecto de bares escolares, recordando que a nosotros nos rige también un reglamento de bares escolares del Sistema Nacional de Educación. Sí, dentro de este reglamento tenemos cinco partes establecidas, donde las dos primeras partes están muy involucradas del ARCSA, porque nosotros emitimos el permiso de funcionamiento respectivo que necesita un bar para funcionar, que ya les voy a comentar también cuáles son los requisitos para obtener este permiso, y también nosotros chequeamos las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para que pueda funcionar este bar. Dentro de este reglamento, luego está la parte del Ministerio de Salud, donde se promueve la vida saludable, la alimentación saludable, nuestras prácticas de alimentación saludable de las que estábamos hablando. Entonces, ARSA está en esas dos cosas, permiso de funcionamiento y también en chequear las prácticas correctas de higiene. Sería bueno aquí mencionar, por ejemplo, qué es lo que se necesita para obtener el permiso de funcionamiento. En este caso, necesita el administrador del bar tener un contrato con la institución educativa y también haber recibido la capacitación de ARSA o también del SECAP, que también emite una capacitación y les dan un certificado, ¿no? Entonces, estos son los dos requisitos que se necesitan para que puedan tener este permiso habilitante para poder funcionar, ¿sí? Gaby, más o menos dentro de esta capacitación, ¿qué temas se tratan para los dueños de bares? Claro, en este caso hemos estado en una jornada que empezó desde el 10 de septiembre hasta el 20 de septiembre en cada uno de los distritos, justamente para la gente que está administrando el bar y las personas que están dispensando igual los alimentos. Entonces, principalmente nosotros nos focalizamos en estas prácticas correctas de higiene, en el almacenamiento correcto igual de los alimentos, ¿sí? Muy importante también topamos un poquito el tema de la nutrición, que no se expendan igual, es todo lo que debe cumplir un bar y lo que también no puede hacer, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se les da a conocer todo lo que es esta normativa de los bares. Por ejemplo, el bar no debe expender bebidas con cafeína, no debe expender tampoco alimentos procesados que tengan semáforo alto en alguna de sus variedades, que sea grasa, sal, azúcar, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que se topa. En las prácticas correctas de higiene, también el tipo de utensilios que deben utilizarse, que tienen que ser de fácil lavado, también la parte de almacenamiento de los alimentos para que puedan conservarse bien y mantener sus propiedades nutritivas, ¿no? Algo importante también se les capacita acerca de el aceite, que no lo deben reutilizar porque es perjudicial para la salud. Poniéndole un paréntesis, estimado Ricardo, y aquí va la pregunta para todos, yo creo, ¿no? Yo les comparto rapidito, en mi etapa de escuela y colegio, realmente era bastante complicado este tema de la comida, ¿no? Se expendía bastante grasa, productos que realmente no tenían ni siquiera marca, ¿no? No sabíamos qué es lo que estábamos consumiendo. Lo que hacíamos nada más era, con la pequeña colación que nos enviaban, pues consumíamos y nada más. Y las autoridades de las instituciones tampoco tenían este interés de poder brindarnos algo sano y nutritivo. En su caso, Ricardo, ¿cómo pasó? Mire, antes de decir lo mío, no sé si es una anécdota o algo que pasó cuando comprábamos las salchipapas. Me acuerdo el señor de la esquina, un salón grande, decían, miren, mis papas son las mejores de aquí del sector. ¿Sabes por qué? Si sienten el olorcito, claro, tiene sabor a pollo. Vean lo que yo hago. Voy, me compro el aceite de los pollos que ya fueron quemados y requemados y se traigo y lo mezclo con las salchipapas. Por eso tiene el sabor a pollo. Pero no sabía él, lamentablemente, el daño que nos estaba haciendo a quienes consumíamos sobre este tema, Juan Carlos. Bastante preocupante, y no solamente pudo haber sido ese caso, sino demás que pueden estar rodando incluso hasta el momento. Y en esta parte, no sé, Gaby, ahora te lo pregunto a ti, ¿cómo pasaba en tu etapa escolar o de colegio? Claro, definitivamente yo pienso que ahora hay mucho más conocimiento. Desde los niños también, ellos también ya tienen conocimiento sobre lo que, porque les dan charlas, ¿no? También les están dando charlas en el colegio de alimentación saludable. Y sí, es verdad, claro, en nuestra época a veces habían bastantes cosas sin notificación. Probablemente nosotros ni siquiera nos percatábamos de eso. Entonces, como hacen nosotros, sí estamos trabajando también con la comunidad, por eso es muy bueno los espacios que tenemos para compartirle a la comunidad y capacitarles, ¿no? También hemos ido a algunas escuelas, vinculaciones para que conozcan qué es la agencia y también el consumidor, que desde niñitos deben formarse y decir, bueno, esto necesita, es un alimento procesado, va a necesitar una notificación sanitaria que va a ser como una garantía de la calidad que están ofreciendo, ¿no? Con una vida útil, etcétera. entonces incluso con la parte de nutrición, los semáforos, muy diferente, ¿no? Entonces eso sí nos enorgullece también como país, porque tenemos el sistema igual de del etiquetado. Entonces sí, a mí me parece que había un cambio bien positivo, a que en nuestra generación no teníamos mucho en cuenta eso, ¿no? Y ahora vemos que los niños se fijan muchísimo, y hasta en los supermercados podemos ver que dicen, esto está el semáforo alto, etcétera. Entonces es muy interesante ese avance que hemos tenido como sociedad. Podemos indicar que se está logrando que los chicos consuman, ya no consuman estos comestibles nocivos, ¿no? Como las bebidas azucaradas y demás. Exacto. Bueno, primero desde la... nosotros creemos mucho en la socialización, en que hay que educar, pero también obviamente ya existe el reglamento y hay que cumplir. Entonces, primero no les ponemos a disposición, que es lo importante, o sea, no edulcorantes, no calóricos, no con cafeína, el aceite, si es que van a preparar con productos de consumo inmediato, que sea de buena calidad. Estamos igual adquiriendo equipos para hacer la medición de estos parámetros perjudiciales que pueden tener este tipo de aceites. Entonces, eso es muy importante. Como les decía, igual está prohibido, por ejemplo, expender alimentos que tengan un tiempo, o sea, su fecha de expiración, ya estén expirados, por ejemplo. Entonces, en eso tenemos que fijarnos mucho, y es del consumidor. En este caso, también los niños tienen que aprender a verificar, a saber qué es un lote, las fechas de vencimiento también, ¿no? Entonces, creo que por ese lado también es importante no poner a disposición dentro de un reglamento y seguir capacitando para que, incluso también como padres, ¿no?, saber qué es lo que debe expender y qué es lo que no debe expender un bar escolar. Por ejemplo, igual en los alimentos procesados, nosotros igual en las charlas promovemos que sean alimentos naturales, frescos y variados. Entonces, que haya de todo un poco, ¿no? O sea, que haya verduras, hortalizas, que haya lácteos. Entonces, eso es importante seguir promoviendo, y que los padres también se enteren para que sepan y nos puedan notificar de alguna irregularidad también que encuentren, ¿no? Bien. Para continuar con el diálogo, ¿cómo se siente más cómoda? ¿Como Gaby o como Gabriela? Como Gaby, está como bien. Como Gaby. Bien, muchísimas gracias, y perdone esa confianza. Bueno, yo tengo una inquietud. ¿Cuál es el control que realiza el ARSA sobre el consumo de bebidas azucaradas, como las colas o bebidas de fantasía, que producen aumento de peso, cuando se dice que un vaso de Coca-Cola, sin hacer publicidad, tiene más de 6 cucharadas de azúcar? ¿Qué nos dice sobre este tema? Sí, exactamente, no deberían estar presentes, por eso en un bar escolar está prohibida esa, porque tiene un semáforo alto, ¿no? Está alto en azúcar. En este sentido, es importante que lo menciona, porque nosotros tenemos que chequear que los jugos, por ejemplo, si son jugos procesados, tengan por lo menos un 50% de una parte natural. Eso es importante. O sea, los jugos que son más azúcar que nada, también están prohibidos de expenderse ahí. Tienen que tener por lo menos un 50% de pulpa, de algo natural. Claro. Aprovechar la oportunidad también para, si tenemos alguna inquietud, podemos marcar al 171 opción 1 y tomar este previo control con un nutricionista dentro del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Es una cita totalmente gratuita. Si tenemos en casita estas interrogantes para la lonchera de nuestros hijos, pues con mucho gusto. Al 171 opción 1 y podemos sacar de inmediato esta cita con el nutricionista en el centro de salud más cercano a nuestro domicilio, Ricardo. Sí, así es que les estamos invitando para que marquen el teléfono mencionado y puedan tranquilamente cuidar la salud de sus hijos, porque nuestra intención, la intención del programa, la intención de la Radio Casa de la Cultura, es que ustedes se nutran de conocimientos y cada vez estemos mejor cuidando a nuestros hijos, Juan Carlos. Así es, si tienen alguna inquietud, estamos atendiendo llamadas telefónicas en vivo al 222-0966. Con gusto, Gabriela de Faz nos va a ayudar con estas interrogantes que ustedes tienen en casita, estimado Ricardo. Yo recuerdo en etapas anteriores y actuales también, de pronto podemos llegar a este tipo de manipulación por nuestros hijitos en casa también, ¿no? Hay casos en los que dicen, bueno, manipulan y dicen, yo quiero llevarme esto, y tal vez es una papita o alguna cosa que no sirve para su lunch. Pero también hay los otros chiquitos que vienen desde casa con este previo interés de poder comer algo saludable, ¿no? Ya nos piden también frutas, nos piden algo rico y saludable para llevar en nuestro lunch. No sé si le ha pasado a Ricardo con su hijita. Sí, mi hijita, ¿sabe qué es lo que pedía? Pedía chiriboya. Esa fruta es cara. Pero había que complacerle, ¿no? Aparte de comprar el resto de frutas, el durazno, comprar las naranjas, las mandarinas. Pero había que complacer porque esa fruta es rica, pero también cuesta. En todas las épocas, Juan Carlos. Exactamente, es así. Para quienes se están enganchando al momento acá en la sintonía del programa Hablemos de Salud, compartimos este tema muy importante, ¿no? El saber que el ARCSA está realizando este previo control con todos los bares de instituciones públicas y privadas, ¿verdad? También, de nuestra provincia. ¿Es a nivel nacional o cómo funciona? Sí, a nivel nacional. Sí, o sea, recordemos que estamos ahora en el ciclo cierra iniciando, entonces por eso es que a partir de este mes empezaron a brindar también las capacitaciones para la gente que pueda obtener su permiso de funcionamiento, ¿no? ¿Eso es solamente una vez al año, la capacidad de septiembre o...? Bueno, el mes de septiembre es de hecho, pero el resto del año... O sea, estas son las focalizadas, las que estamos dando junto con el Ministerio de Salud, porque le comentaba que, claro, nosotros damos toda esta parte de una manipulación correcta, etcétera, y el Ministerio está focalizado también en la parte de nutrición, ¿sí? Entonces, son especiales, son un poco más largas. Sin embargo, aquí es importante mencionar que también se pueden comunicar igual con la Coordinación Zonal para solicitar capacitaciones que nosotros tenemos de manera permanente, ¿no?, para... poco de establecimientos. Bien, vamos a irnos a una pausa y después entramos con el trabajo del sur. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Comprender la publicidad para transformar la sociedad es una práctica de los nuevos investigadores del fenómeno publicitario. CIESPAL invita a participar en el segundo congreso de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad, que se realizará el 3, 4 y 5 de octubre en el Salón Auditorio de CIESPAL en Quito. Segundo Congreso de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad para docentes, investigadores, profesionales o estudiantes interesados en esta temática. Mayor información al teléfono 2548011, extensión 124 o al mail redpublicidad@ciespal.org. Con el aporte de la Comisión Gestora Provisional de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad. Las personas, el clima, las tradiciones y leyendas se plasman en la exposición Sueños de Albeiro, del artista carchense David Albeiro Prado. Yo pienso que la humildad, el respeto, la honradez y la perseverancia son el primer paso para el éxito. Salir de casa y mirar el pueblo, su flora, su fauna, me inspira a lograr esto y mucho más. Solo necesito un espacio para expresar mis ideas, pensamientos y sueños. 35 obras en óleo y acrílico. Expresan lo que está en mi interior, tal vez como protesta o simplemente con fe de su pueblo, por cambios positivos para el progreso. Inauguración viernes 28 de septiembre a las 19 horas, en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Recuerda que la lactancia materna es un acto natural y es más fácil con la ayuda de todos. Obtén asesoría a través del servicio telefónico gratuito 171 opción 2. Lactancia materna, fundamento de la vida. Les cuento que el Ministerio de Salud Pública realizará todos sus trámites administrativos en la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, ubicada en la avenida Quitumbeñán, Yamaru Añán, sector Quitumbe, al sur de Quito. Para mayor información debes comunicarte al 38-14400, extensión 1050. El agendamiento de citas médicas es a través del número telefónico 171 opción 1, servicio gratuito, orientado para usuarios que necesiten atención médica en establecimientos de salud de primer nivel de atención. Hola, ¿cómo están? Les invito a escucharnos desde el consultorio. Bien, este fin de semana estuvimos por el sur de la capital. Realmente un trabajo muy lindo. Hacer trabajo de campo es maravilloso. Es excelente, al menos me gusta, comparto, converso con la gente, hago amigos, estar rodeado donde fui de los chicos de los colegios. Inclusive estos chicos me hicieron cámaras, fabulosos estos muchachos. Ah, qué chévere, no, no sabía eso, Ricardo, yo me preguntaba cómo hizo. Bueno, no le voy a contar el secreto cómo fue el trípode, pero le comento, fabulosos los chicos. Agradecer a estos chicos que me hicieron cámaras realmente fabulosos y disfruté realmente ese día. Así es que, ¡vamos con la nota! Con el objetivo de garantizar una alimentación saludable en los estudiantes del Colegio Aida Gallegos de Moncayo, de Quitumbe, ubicado en el sur de la capital, Diana Moreta, inspectora del colegio, explica que se mantiene una comisión de bar que verifica cada mes que los productos que se expenden sean saludables y cumplan con las normas higiénicas solicitadas. Tenemos una comisión aquí en la institución, de la comisión de bar. Ellos están verificando mensualmente que se esté vendiendo, como le digo, comida saludable, por ejemplo, chochos, yogur, y retirando lo que es colas, todo lo que sea chatarra. ¿Se ha podido bajar en algo la obesidad de los chicos? Sí, yo creo que sí. Siempre estamos trabajando en eso, incluso en las aulas con los compañeros tutores que tienen que traer alimentos saludables. Hay algunos estudiantes que prefieren traer de la casa una ensalada de frutas, qué sé yo. ¿Los padres de familia colaboran en esto? Sí, el día de la inauguración sí se habló sobre esta situación. Ya, cuando los chicos traen su lonchera o en su mochila alimentos, ¿qué es lo que traen? Especialmente en la escuelita, ellos traen su ensalada de frutas, traen yogur con granola, incluso aquí se les da la colación escolar, leche, las barritas de granola, galletas de cereales. Consejos, Juan Carlos. Otra cosa estar ahí, disfrutar del ambiente, ver cómo colaboran, prestan, nos conversan sus experiencias, realmente muy lindo. Sobre todo cuando la maestra decía, mire, aquí consumimos chochos con tostado. Qué rico, ¿no? Riquísimo. Un hambre, pues, lo mejor. Chocho tiene calcio. ¿Tiene calcio, Gaby? Sí, claro. ¿Qué más alto tiene el chocho? Minerales también, pero principalmente fuente de calcio. Buenísimo, ya. Buenísimo, es un alto en proteína. Bastante rico y aparte que los precios son bastante convenientes para muy nuestros accesibles. Estudiantes. Claro, 50 centavos, a veces máximo un dólar. Realmente es fabuloso y rico compartir los chuchitos. Me gustó esta parte, Ricardo y Gaby, lo que nos indicaba esta. Ella forma parte del bar de la institución, ¿verdad? Ella es la inspectora del colegio. La inspectora. Ella tiene acceso con esta situación de la comisión de bar. Entonces, tienen una comisión, ¿no?, de bar que ellos van y controlan cada mes. Dicen, a ver, aquí, la comisión aquí, de pronto conformada por los padres de familia, van y dicen, a ver, veamos cómo está el bar, ¿no? Cómo se están alimentando nuestros hijos. Realmente esas son las explicaciones que nos daba la licenciada Aida Gallegos. Esta comisión, junto con el trabajo que realiza el ARCSA, pues nos equivale a que nuestros hijos van a estar protegidos, Gaby. Perdón, sí. Me van a matar. No es Aida Gallegos, es Diana Moreta. Ah, ya, muy bien. Rectifico, por favor. Sí, rectifico, por favor. Diana Moreta, inspectora del colegio. Sí, muy interesante. Al respecto, les podría comentar también que, aparte de estas comisiones de los bares, incluso en algunos colegios, cuando hemos visitado, también hay comisiones por cada uno de los grados de los chicos. Se está formando dentro de la directiva, ya que hay el vocal de tal cosa, cosa, qué sé yo, de los eventos. Y también hay un vocal de alimentación saludable. Entonces eso es súper interesante. Okay. O sea, nos habla de que también las políticas, también de las instituciones, también están apoyando este esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, les comento que cuando hacen, no sé, algún cumpleaños dentro de alguna institución educativa, también promueven esa alimentación saludable. Entonces, mira, está prohibido también que bebidas altas en azúcar, etcétera. Entonces, eso también es muy importante y colabora con este bonito trabajo que venimos realizando. Bien, continuamos con trabajo realizado en el sur de la capital, en la escuela Aida Gallegos de Moncayo, por ahí es. Conversar con la dueña del bar, cuando dice, vea señor, sírvase, dice, estos chochitos. Estas papitas fritas. Dios le pague, no hubo papas fritas. Dios le pague, aquí estamos, y es la nota. La administradora del bar, Diana Cela, manifiesta que para los gustos de los chicos, la dieta diaria que se expande en el bar es variada y le pone todos los cuidados de salud. Y ella dice, lamentablemente los productos que se venden en los mercados en su mayoría contienen preservantes y químicos que afectan la salud, no solo de los chicos, también de las personas que se alimentan todos los días en uno y en otro lugar. Esta es la nota. En el primer día, por lo general, siempre existe chochos y frutas aquí para los estudiantes. Se expende arroz con sus diversidades, puede ser con pollo, carne, variando las cosas. Se expende lo que es tortillas de verde, majado, mote, como expresivamente ahora se hizo mote con chicharrón, su salsa de queso, el madurito y la papita que va así con su ensalada. Un vasito de jugo de babaco en este caso. Este sistema de alimentación que usted expende a los chicos, ¿en qué ha contribuido para que ellos estén bien? Bueno, yo creo que en sí saludable todo lo que se haga, sea cocinado, sea elaborado, no es sano en la actualidad, porque todo contiene perseverantes, químicos, preservantes para fumigar, muy fuertes, para poder sacar la producción rápida. Entonces, ¿dónde está lo sano? Muy difícil que exista algo saludable si hay demasiado químico en las cosas que van de la tierra misma. Entonces, pero en lo que se pueda contribuir, se hace así, cocinando nosotros mismos al diario en diferentes formas. ¿Usted promociona bastante el agua sin gas? Sí, el agua sin gas y las bebidas que nos permite, según el reglamento, que tengan semáforo verde y amarillo. Ya. Las aguas aromáticas de envasito más del arroz, puede ser gelatina, pero por lo general siempre es jugos de fruta. Ya. ¿Su mensaje para los chicos que consumen y que compran aquí en su bar? Bueno, recomendarles que muy poco sean para las achipapas, porque lo que hacen ellos es consumir cosas muy ácidas y todos se meten por debajo de las puertas del colegio. Esa es la... Y ahí es lo que decía la señora. ¿Qué cosas, no? De todo lo bueno, también hay lo malo. Pasarse las salchipapas o pasarse algún otro producto azucarado debajo de las puertas. Las ventas ilegales, ¿no? Que están al exterior de la institución. Así es. Uh-huh. Así es que, muy bien, me gustó el criterio de la señora y sobre todo está cumpliendo su trabajo. Exactamente, así es. Más bien, Gaby, ¿cuál es tu criterio con respecto a esta entrevista? Bueno, interesante también saber que están capacitados igual en el tema del semáforo, etcétera. Bueno, lo de pasar por debajo algo adicional, sí, qué pena. Sí. No hemos visto, la verdad. Lo que sí les puedo comentar es que al respecto igual de vendedores ambulantes no es competencia de ARSA, sin embargo, nosotros igual tratamos de capacitarles cuando se han dado jornadas también, ¿no?, para que puedan manipular bien los alimentos, pero definitivamente, claro, cuando existe una institución que tiene su bar, etcétera, es donde hay que promover el consumo, ¿no? Sin el ánimo tampoco de... La otra actividad también es tiene lo suyo, pero sí, igual es muy importante la capacitación para ellos. Y como ARSA también hemos brindado, a veces también incluso con el municipio de Quito, con mercados, etcétera. Entonces, eso para que lo sepan también, que nosotros estamos pendientes. Poniéndole un paréntesis, Ricardo y Gaby, si tenemos alguna denuncia que hacer al momento que estemos en alguna institución educativa, ¿por qué medio lo podemos hacer? Tenemos entendido que hay un aplicativo. Sí, exactamente. Yo quisiera compartirles sobre nuestro aplicativo, es del Arsa Móvil. Se lo pueden bajar igual en cualquiera de estas tiendas virtuales. Es muy fácil, no les ocupa mucho espacio tampoco y permite hacer una denuncia rápida porque usualmente la gente cuando le decíamos que nos ayude también con este control ciudadano, había que mandar un mail o había que hacer acercarse a hacer un oficio, etcétera, que no todo el mundo quería hacerlo. Entonces, por esta razón, Arsa ha pensado también en esta facilidad para fomentar el control ciudadano, ¿no? Entonces, al respecto, cuando ustedes tengan cualquier duda, por ejemplo, una denuncia, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de bares, miren, se están expendiendo este tipo de productos que ahora saben que es lo que está prohibido, esto está sucediendo, y a nosotros nos llega muy rápido, en planta central igual consolidan todas estas denuncias, y nosotros acudimos muy rápidamente para poder verificar el inconveniente que se esté presentando. ¿No? Aparte, en general es muy interesante este aplicativo porque igual como consumidores cuando vamos a un establecimiento también que esté sujeto a control, qué sé yo, a un restaurante, nosotros podemos encontrar la información mediante el RUC, por ejemplo, si es que está con su permiso sanitario vigente, ¿no? Su permiso de funcionamiento. Igual cuando nos surja la duda de algún producto, podemos también verificar si la notificación sanitaria, el registro sanitario es real o si está vigente, porque muchas veces hay registros que ya no están vigentes, pero se siguen expendiendo. Entonces, de ahí es muy fácil porque se puede tomar una foto, se puede hacer referencia al producto y mandarlo también mediante Arsa Móvil una vez que ya han comprobado, por ejemplo, que han ingresado un número de notificación y han visto alguna irregularidad. Muy bien. Entonces, el Arsa Móvil. Lo nuevo, al menos que yo conozco ahora, voy aprendiendo que hay ese tema. Bien, continuamos con las notas informativas desde el sur de la capital. Dylan, estudiante del colegio Aida Gallegos, asegura que desde que el bar del colegio ha dejado de vender los snacks, las bebidas azucaradas como las gaseosas y las salchipapas, ahora se consume agua sin gas, frutas como mandarinas, que le permite mejorar su salud diaria. Esta es la nota informativa. Mi madre me trae un dólar así, vende como 20, y más como todos los días. Ya. ¿Qué más consumes? Manzana. Ya. Pera. ¿Cómo se llama? Sandía también. ¿Qué es lo que más te gusta también, o sea, de las frutas tropicales? A mí lo que más me gusta es la mandarina. Ya. Es la mandarina, es lo que más me gusta, porque es lo que consumo todos los días. O sea, me pego también sé venir trayendo aquí vegetales para comer. ¿Qué nomás te manda mamita o papá en la mochila? La verdad no me envían nada, pero dinero, yo sé traer, ya sea, digamos, manzana, cuando, digamos, no estoy con hambre, y sé traer acá. ¿Y con los amigos qué comes? Con los amigos. Sí. El arroz sabemos poner entre todos y compramos arroz de un dólar. Qué interesante escuchar a estos chicos de forma espontánea. ¿Qué les gusta servirse? ¿El tipo de frutas? ¿Cómo es la camaradería entre ellos de coger, recoger cuota y conseguir el dólar y comprar el arroz, como manifiesta el chico Juan Carlos? Sí, comúnmente, como se menciona, es la vaca que dicen en las escuelas, ¿no? Lo hacíamos, pero en nuestro tiempo no tan saludable como ahora se lo está fomentando, por supuesto, en los bares de las instituciones. ¿Cómo estamos aprendiendo con este ejemplo que nos están dando los chicos del Colegio Aida Gallegos, Juan Carlos? Sí, sobre todo, sí. Mientras vamos a la siguiente nota, es muy importante saber, ¿cuáles son las sanciones, Gaby, que aplicarían a los infractores de los bares? Ahora que estamos escuchando este buen ejemplo de esta institución educativa que Ricardo sacó las notas. Sí, bueno, como yo mencionaba, nosotros creemos mucho en la capacitación e informar igual a la población, pero sí, también hay sanciones administrativas que pueden ir hasta de 5 salarios básicos unificados. Ah, fuerte. Uh-huh. Bien, entonces. Así que el llamado de atención, Ricardo. Sí, hay que cuidarse, solamente hay que tener buena voluntad para no caer en infracción. Y no me meto en líos porque 5 salarios básicos, ¿no? Informarse, sí, 5. Entonces, hay que cuidar, porque es nuestro pequeño negocio, gran negocio, pero hay que cuidar. Preferible trabajar por la parte que se requiere honradamente, hacerlo, trabajar mucho en favor de la salud de los chicos, es muy importante. Y démosle por hecho que si lo manejamos así, nuestro negocio, vamos a vender mucho más. no vamos a tener ese riesgo de que cualquier persona venga y tenga alguna afectación en nuestra salud. Más bien, estamos fomentando esta buena alimentación en nuestra comunidad estudiantil, Ricardo. Bueno, vamos con la última nota. Los alimentos saludables que se expenden actualmente en los colegios del país pretenden reducir la obesidad y sobrepeso en los niños y adolescentes. Por eso, Andrés, estudiante del Colegio Gallegos, para mantenerse saludable consume frutas y opciones de comida saludable. Buena, bonita y barata en la hora del recreo. ¿Tu comida favorita que compras en el bar? Frutas, jugos, eso, porque bueno, eso es lo que yo como para estar mejor, más saludable. ¿Qué nomás venden en el bar? No venden salchipapas, venden arroces, pollo, verduras, creo que eso también era, esas cosas, bueno, porque para alimentarse uno bien y estar sanamente. ¿Esto da lugar a que los chicos, o sea, ya no sean así gorditos? Sí, para la obesidad ya no, o sea, para que tengan una dieta saludable y puedan ser buenas personas. ¿Y cómo han tomado ustedes los alumnos de que ya no se ven las salchipapas aquí? Sí, bueno, algunos como les gusta, no tan bien, pero otros, bueno, están poniendo esa regla y que se siga poniendo. Bien, que acaten las normas, dice. Las personas que venden, ellos están dispuestos a colaborar, ellos están trabajando por forjarse muy bien el futuro, sobre todo ser sanos, fuertes. Quisiera comentar, por ejemplo, Juan Carlos siempre está con la bicicleta y siempre está yendo al gimnasio. ¿Cuánto mide Juan Carlos? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto es de estatura? 1.76 creo. Claro. No, últimamente no me mide. ¿No está yendo al gimnasio? No, pero no se, estoy siguiendo la pero se viene, pero se viene en bicicleta, ¿no es cierto? Cuando tenemos la oportunidad, Ricardo, por supuesto, somos los ciclistas urbanos que estamos de toda la vida. Y más bien, ya que me hizo la cuñita, pues yo también les incentivo a ustedes, amigos que me están escuchando por ahí. El uso indiscriminado de la bicicleta siempre tiene que estar delante de cualquier situación, ¿no? No tengamos ese temor de trabajar muy lejos de casa, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Tenemos todo el apoyo necesario, tenemos instituciones que nos apoyan, tenemos colectivos que nos apoyan, la gente nos apoya, de pronto un poco el desinterés entre los conductores y ciclistas, peatones, ahí hay un poco la riña, pero el llamado de atención a ustedes, si nos están escuchando en algún medio de movilización, los ciclistas también deben ocupar su espacio, debemos estar ahí siempre y esta recomendación es para ustedes. Si todavía tenían esa duda en ser ciclistas urbanos, pues por favor, bienvenidos, que esto es una nueva etapa por un mejor vivir. Bueno, para concluir la nota del sur, agradecer a los chicos, agradecer a la profesora, a todos los chicos que me ayudaron haciendo cámaras. Bueno, realmente me he sentido muy contento y feliz y vamos a seguir trabajando en otros temas de salud. Bueno, Gaby, no podemos dejar de lado la salud bucal. Los niños y jóvenes que consumen bebidas azucaradas tienen mayor cantidad de caries que dañan las dentaduras. Y para los profesionales odontólogos es una fuente de ingresos económicos, desde luego son bienvenidos para ellos. Gaby. Claro, sí, definitivamente hay que promover. Me encantó, por ejemplo, la última entrevista al chico. Tenemos que aprovechar nosotros de que en nuestro país tenemos acceso a frutas y que son baratas en relación a otros países. Entonces, siempre tenemos que tratar de promover eso, ¿no? O sea, tomar los jugos igual sin azúcar adicionada, que sean naturales, es súper importante. Y yo pienso que el consumo de las otras bebidas se debe ir restringiendo poco a poco, ¿no? Es una cuestión de seguir educándonos, de tomar en cuenta nuestra salud. ¿Y sobre los odontólogos? Bueno, son sus fuentes de ingreso, pero sí, que sean de otra manera. Pero tienen que profilaxis cuidarse. Profilaxis mejora. Pero tienen que cuidarse en la alimentación. Muchas bebidas azucaradas, muchos caramelos, sí. Muchos dulces, chocolates. Chocolates riquísimos, ¿no? Sí, sí, sí. El veneno está en la dosis, como quien dice. Sí, hay que restringirlo, sí. Para quienes nos siguieron en la web y lograron ver el video de las entrevistas, Se ve claramente la bioseguridad, ¿no? Estas medidas de higiene que tienen, tuvieron en este bar. Es muy importante el resaltarlo, porque es muy pocas veces las que yo puedo ver esta parte, Gaby. ¿Qué te parece esto? Sí, el de las condiciones higiénico-sanitarias, sí. Esa es una parte que se topa mucho en las capacitaciones, muy a detalle ya al respecto de las superficies en las que deben estar, almacenamiento, todo lo que los implementos que están utilizando, incluso también el tipo de desinfectantes que se están utilizando, es súper importante para poder ofrecerles alimentos de calidad, ¿no? Que sean inocuos y que sean de calidad para los niños. Uh-huh. Durante estas capacitaciones que ya hemos tenido, ¿han salido de pronto interrogantes nuevas? ¿Algo que realmente les llame la atención aprender a los dueños de los bares? Bueno, principalmente siempre preguntan un poco del sistema gráfico. ¿Qué más nos pueden preguntar? Había mucha pregunta también al respecto de los permisos de funcionamiento. También por eso mismo tuvimos estas jornadas que hicimos unas capacitaciones un poco más larguitas, etcétera, y nos encargamos también de socializar todo esto, ¿no? Para que ellos puedan saber que no es difícil sacar tampoco el permiso de funcionamiento y socializar todo esto, ¿no? Usualmente también hay preguntas sobre el almacenamiento de los productos, que es importante ahí mencionarles que, por ejemplo, cuando se tienen productos procesados, hay que utilizar el sistema PEPS, que es el primero en entrar, debe ser el primero en salir, para garantizar una correcta fecha de vencimiento, y focalizar mucho en el tema del almacenamiento, si hay condiciones en especial que debe tener un producto, que sé yo, un yogur, etcétera, que necesite estar en refrigeración, pues hay que tener los implementos adecuados. Bien, el tiempo se está yendo, pero sí quiero la última, al menos la mía, la última pregunta, Gaby. Alimento que llega al bar escolar, es el primer alimento que se lo vende y se consume. Esto se debe hacer así, para evitar que lo guarden. Mi pregunta, ¿los chicos pueden pedir esto sin ningún temor a que el dueño del bar diga, no, primero acabemos el resto? Claro, o sea, bueno, en verdad es mientras esté en un tiempo de vida útil adecuado, o sea, la fecha de vencimiento nos va a decir hasta qué día nosotros podemos consumirlo, ¿no? Entonces, mientras esté dentro de esa vida, está bien. Lo incorrecto sería que nos presenten un producto caducado. Eso sí, ya es para reclamarlo y hay que fomentar esa cultura, ¿no? También del reclamo respetuoso, obviamente, en que no se debe tampoco, y en general, en todas las cosas, ¿no? Cuando nos están dando un servicio, hay que saber también reclamar y exigir nuestros derechos. Así es, ARCSA realiza constantemente la revisión, acuden a los bares sin previo aviso. ¿Cómo funciona este tema? Sí, en general nosotros por lo menos les estamos visitando una vez al año, a veces un poquito más, recordando que claro, son aproximadamente 1,100 bares dentro del Distrito Metropolitano de Quito, y como les mencionaba también, con alguna denuncia, alguna irregularidad que podamos ver, también podemos acudir en el menor tiempo posible. Bien, yo pienso que, yo dije que va a ser larguísima la hora. Se está terminando, Juan Carlos. Estamos ya casi al final del programa. Yo de mi parte, Gabriela, pues agradecerle mucho porque nos acompañe, sobre todo y ha compartido sus conocimientos. Qué importante que las políticas del Estado se preocupen en beneficio de la salud de los ecuatorianos. Porque no solamente son los niños, ¿no? También son los padres de familia, son las visitas que llegan a los colegios, y también estas normas las vamos aprendiendo y las vamos aplicando también en los bares ya de las calles, Gaby. Exactamente, sí. Muy importante siempre dar a conocer a toda la comunidad. Como les decía, el ARCSA móvil también es un control ciudadano para nosotros que nos ayuda muchísimo, e invitarles, ¿no?, a todos los productos que yo les mencionaba que son competencia de ARCSA, no solamente alimentos, pueden ser medicamentos, cosméticos, productos higiénicos. Siempre llamarles a ese control ciudadano. Juan Carlos, creo que nos cogió el tiempo y nos vamos a ir del aire. Qué pena. Así es, muchas gracias Gaby por estar acá presente. Las puertas del programa siempre van a estar abiertas para comunicar todos estos temas muy importantes para nuestra comunidad. Ella fue Gabriela de Faz, directora técnica del ARCSA, de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, quien nos acompañó esta tarde aquí en el programa Hablemos de Salud. Muy agradecido, estimado Ricardo, y fue un gusto el 100% el compartir con ustedes este programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención sobre temas de interés colectivo.